πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Juan Sispilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Año 1605, Andalucía. Dos figuras encorvadas a lomos de monturas viejas y cansadas se arrastran por los caminos que se adentran en Sierra Morena. Buscan un lugar donde poder esconderse y desaparecer un tiempo. Según los rumores que les han llegado, las saetas de los cuerpos de la Santa Hermandad apuntan hacia sus cabezas. Penden sobre ellas las acusaciones de haber subvertido el orden establecido al liberar un grupo de presos que se dirigían hacia las galeras. Han sido los propios aldeanos quienes les han avisado de los rumores. El cuerpo de la Santa Hermandad no tiene buena fama en los pueblos y las ciudades. Casi todo el mundo conoce a alguien que ha sufrido la aplicación de su justicia de forma desigual, caprichosa y altanera. Tampoco ayuda a su imagen el hecho de que sus salarios se sostengan con gran parte de los impuestos que se pagan en el campo y las ciudades. Así es desde que la Santa Hermandad fuese creada por Isabel la Católica en Castilla en 1476 con el fin de mantener su orden impuesto y someter cualquier atisbo de levantamiento entre nobles y campesinos. Se les conoce desde lejos porque visten de verde. A pesar de que ellos dicen de sí mismos que están para detener criminales, ladrones y asaltantes de caminos, la gente sabe que esto no suele ocurrir, ya que nunca llegan a tiempo cuando suceden dichos crímenes. De ahí que con el transcurso de los años, el pueblo fijase la expresión de «a buenas horas, mangas verdes» para sellar su particular venganza. La Santa Hermandad surge como primer origen de los cuerpos y fuerzas del orden centralizadas. Año 2077, Madrid, la repartidora pedalea con fuerza hasta que le arden las piernas. A pesar de que el motor eléctrico está funcionando a su máxima velocidad, el instinto de supervivencia la hace no desistir en el intento de ganar unos segundos más. Por el retrovisor ve cómo las luces azules parpadean y las sirenas resuenan en su cabeza. La ciudad está poblada de todo tipo de detectores biométricos que trabajan incansablemente para entrenar al sistema de precognición de crímenes. Ella tiene un programa que hackea las respuestas que provocan estos detectores y que la avisa si salta una alarma. Esta vez ha saltado porque han detectado en su carga varios gramos de cocaína. Por contrato, ella no puede conocer el contenido de su paquete y, como transporta varios paquetes a la vez, en los casos en los que la policía encuentra droga, la empresa se desentiende y toda la responsabilidad recae sobre el trabajador. No es muy común, ya que los traficantes guardan los paquetes en cajas opacas antes de enviarlos. No siempre ponen el cuidado debido a la hora de empaquetar. La empresa tampoco se hará responsable de la paliza que va a recibir en comisaría si la cazan después de haber tratado de huir. Pero si llega a la zona autónoma, habrá zafado, ya que todos los repartidores visten exactamente igual para dificultar o impedir las identificaciones por cámara, tal y como les enseñan en el sindicato. Un último esfuerzo y entra en la zona autónoma, el barrio donde vive, una de las dos que hay en la ciudad. Desde que se aprobaron a partir de las leyes Floyd en Estados Unidos, tras años de presión en las calles, poco a poco van creciendo en la vieja Europa. La policía no entra a menos que se dé una situación grave de disturbios. A pesar del temor de la gente a la hora de dar el paso, las estadísticas muestran que la criminalidad relacionada con la violencia y las agresiones baja drásticamente. Año 2020, Estados Unidos. Tras la ola de protestas provocada por los asesinatos y la violencia racista ejercidas por los cuerpos y las fuerzas del orden, el debate sobre las distintas formas de abolición de la policía crece en las calles, las redes y hasta en los medios de comunicación. El New York Times abre hoy domingo 14 de junio con una columna clamando por la abolición de la policía tal y como la conocemos. La presidenta del Consejo Municipal de Minneapolis se compromete públicamente a desmantelar el cuerpo policial en su totalidad para refundarlo, ya que admite que es imposible reformarlo. Asociaciones de todo tipo claman por eliminar la financiación de los cuerpos del orden, que reciben miles de millones de dólares al año en la línea de los ejércitos más caros del mundo. En Seattle se crea la zona autónoma de Capitol Hill, o CHAZ, Tras varias semanas de duras represiones en las protestas callejeras, la policía abandona una comisaría que es tapiada completamente por quienes viven en el barrio. Se designa el barrio como una zona autónoma libre de policía. A pesar de que los medios tratan de difundir la impresión de que un montón de gente armada ha tomado las calles y ha establecido controles de identificación a través de las redes sociales, lo que narran y muestran los vecinos se parece mucho más a un 15M a lo grande. Muestras de arte callejero, puestos de intercambio de libros, largas horas de debate y reflexión y un gran número de puestos de reparto de bienes básicos y hospitales improvisados. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Y después de esta chapa un pelín más larga de lo habitual, pero el tema lo merecía, pues voy a ir dando paso a toda la crew chingona de este programa. ¿Quién anda por ahí? No sé si Javi, ¿estás por ahí? Hola, os escucho. Perfecto. Buenas. Muy buenas, Javi. También tenemos a Aurora con nosotros. Hola, buenas. Muy buenas, Aurora. ¿Está por ahí el alemán impasible? Aquí está, efectivamente. Uh-huh. Y luego Alien también nos acompaña, si no me equivoco. Buenas, sí. Muy buenas, Alien. Y no sé qué pijama, que como se cambia el nombre cada programa... no sé, ¿cómo? Pijama Tanki. Pijama Tanki. Está también con nosotros que os sonará pues de otras intervenciones que ha hecho anteriormente y que poco a poco va metiendo su enorme cabeza en el equipo de Post Apocalipsis Now. De hecho, hoy has venido porque nos vas a preparar tú el hilo musical, ¿no? Pijama Punky. Sí, sí, me encargo yo de los momentos musicales que normalmente lleva el DJ Vacía Salas. De hecho, el DJ Vacía Salas ha dicho que si tú ponías música que él no iba a venir al programa y ha cumplido su amenaza. Joder, pues podríamos hacerlo más a menudo entonces. Bueno, cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar hoy el Post Apocalipsis Now? Pues bueno, todos los temas que van a sonar ahí van a ser flamenco y vamos a empezar suavecito con unos tangos de Triana que se llaman Tangos del Titi, los canta Esperanza Fernández. Es un palo muy bueno para baile, de hecho el Titi era un bailador famoso y nada. También se pueden escuchar por ahí cantados por Camarón, por Miguel Poveda, pero a mí esta es la versión que más me gusta, ya verás qué ritmito te mete en el cuerpo. Pues nada, hoy el Post Apocalipsis Now se pone los colores musicales del flamenco. Vamos con este Altiti. Ya vienen bajando por las escaleras. Pimiento y tomate, hay orejones y breva. Pero dime qué motivo te echo yo pa' que me tire las ropillas a la calle como un pícaro ladrón. Ay, rueao, rueao, la degenerao. Ay, rueao, a la rueao, la degenerao. Y a la revolve. Y a la revolve. ¿Cuántas plumas tiene un pato? ¿Cuántas puñalas te dé? Y era mi primita Aurora, una lindísima lotera. Se manda a su vestido y no le paga. yo mi abuelo el vega. A mi abuelita salud y arréglate que nos vamos y a tomar café y a Utrera y a la O y a la Reolina. Y a la Reolina, su compadre Rafael lo esperaba allí en la esquina y anda ya sienta tarse. Que la palabra de este burno real, real, la degenerado. A la real, real, la degenerado. Real, real, la degenerado. A la real, real, la degenerado. Real, real, la degenerado. Beats and chip, beats and chip, beats and chip, beats and chip. Esta sería la sección en la que robamos noticias de internet y las citamos sin contrastar y sin citar a la fuente para mantener el buen hacer del oficio periodístico. Pero hoy vamos a cambiar un poco la dinámica porque, bueno, pues nos ha salido un pequeño patatón que, bueno, viene al hilo de unos comentarios que hicimos un poco pues al aire en hace dos Fish and Chips, si no recuerdo mal, en el cual, bueno, pues empezamos a hablar de comprarnos aldeas en Galicia y como un poco instando a nuestra audiencia a irse a vivir al campo. A raíz de esto, en el iVoox, una persona nos comentó que, bueno, que le chocó mucho esta manera de tratar el tema de la España vaciada y de la relación con el mundo rural. Contrastando con el cuidado con el que solíamos tratar otros temas. Y entonces, pues como nos gusta enfangarnos, pues hemos decidido traer a una experta en el mundo rural y en lo neorural, que no es otra que Francisca Franca, ex miembro del Coño Records. Muy buenas, Francisca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora mismo un poco atacada, porque además me he tomado un chupito de licor café intentando relajarme y... Igual no ha sido y la mejor. Cafeína, chiquis, ese claro. Mundo. La cafeína, qué movida. Qué movida, pero bien, estoy bien. No sé si he oído todo, pero creo que ya has explicado un poco la movida que ha habido, ¿no? Sí, bueno, no sé si alguien quiere matizar algo más o decir algo, o sea... Porque yo misma, no sé si se me oye, Aurora. Bueno, pues yo comentar que mi comentario no iba precisamente en plan llamando a la evasión hippie hacia el mundo neorural. Precisamente yo soy de un pueblo de 200 habitantes. Y esta es una de mis identidades oprimidas que trabajo mucho menos, hasta el punto que cuando el alemán lo comentó, yo me quedé un poco en shock y no respondí. Y no respondí porque, bueno, desde que estoy en la ciudad parece que es algo como que no se puede comentar. O sea, yo he vivido en una España que cuando nací y crecí todas las bromas eran sobre paletos. Y cuando me vine a la universidad, las primeras cosas que me dijeron mis profesores son... que cuidara el acento manchego porque cuando lo ponía parecía menos inteligente. Y en general, cuando hablo en contextos públicos, la gente entiende que estoy haciendo bromas o algo así, aunque esté diciendo algo súper serio, porque como se puso de moda lo de muchachada nui, pues todo el mundo entiende que cuando un manchego habla en voz alta es una broma. Bueno, el San Benito de los andaluces. También. Claro, la misma historia, pero a día de hoy. Uh-huh. Entonces yo cuando llamé a que hubiera más gente en el mundo rural, lo dije pues con sinceridad, que hubiera más gente en el mundo rural. Uh-huh. Mi pueblo en los años 50 tenía casi 5.000 habitantes y uh-huh. con el gran éxodo rural ahora estamos pues menos de 200 y después de coronavirus pues no sé si quedarán 100. Un poco la idea de que hay otras formas de vivir, pero no con esta idealización que se hace de los pueblos, porque precisamente ya lo hemos vivido. Que esa idealización no es cierta y nos hemos tenido que huir corriendo de ahí. Claro, la idea un poco de esto era, digamos, que este comentario suscitó un debate en nuestro chat interno, ¿no? Y dijimos, bueno, pues el caso es que, queriéndolo o no, pues hemos reflejado esta imagen, ¿no?, entre mucha gente. Y simplemente por el mero debate ya que estábamos teniendo en el chat interno, nos pareció interesante pues sacarlo un poco a la luz también, porque, pues porque joder, que nos parece un tema que también nos interesa. Y aquí es donde entra nuestra querida ex vecina y amiga Francisca Franca, que bueno, aunque dejó el Coño Records, porque precisamente volvió a su tierra natal, a Galicia, para trabajar en la viña y tener beefs con su jefe, pues bueno, nos se ha prestado a contarnos un poquito sobre este tema, que se lo tiene trabajado, ¿no? Sí, muchas gracias por la introducción y por decir que ahora trabajo en la viña. Eso ya me da el carnet de súper pura para decir, claro, lo que quiera. No ha sido, estaba en el guión puesto, no ha sido casualidad. A ver, pues esto me ha costado mucho como intentar estructurarlo y creo que va a ser una chapa un poco horrible. Pero es verdad que creo que es algo de lo que hay que hablar porque, bueno, a ver, para empezar, yo no dudo nunca de que las intenciones de la gente cuando dice este tipo de cosas son buenas, porque es que además en los últimos años se oye como mucho esta idea y es verdad que la España vaciada es un problema y todo esto. Pero también porque últimamente en los últimos años hemos oído muchos comentarios de este tipo, pues a gente del rollo, y digo del rollo porque no sé cómo decirlo, pero bueno, pues anticapitalistas, muchas veces anarquistas y concienciados con fenómenos con los que podríamos establecer analogías, como podría ser pues la gentrificación, me parece importante pues hablar de esta movida. A ver, a priori, que un grupo de peña maja quiere irse a vivir a una aldea en Galicia o que alguien exhorte a la gente a irse a vivir a las aldeas en lugar de vivir en las ciudades, que son el mal, pues no es nada malo. Entonces, pues ¿por qué creo que existe un problema? ¿O por qué alguna gente pensamos que existe un problema alrededor de esto? Yo creo que no se puede negar a día de hoy que hay una realidad, que es que la gente se mueve. Pues naces en un sitio, te piras a otro a currar o a estudiar, luego vuelves a no sé dónde, lo que sea. Pero sí que me parece importante atender a la dirección en la que se da ese movimiento. Y yo creo que el problema, en este caso en el que estamos hablando, es que el movimiento va como de arriba hacia abajo, pues por cuestiones de poder adquisitivo y por cuestiones que a falta de palabra mejor, pues podemos llamar geopolíticas. Pues por cuestiones adquisitivas, ¿por qué? Cuando en el programa se dice, yo tenía planeado comprarme una aldea gallega de esas abandonada con amigues, juntamos pasta y la compramos, además de que la idea de comprarte una aldea ya es un poco mercantilista, tú dices eso porque la posibilidad de efectivamente comprarte una aldea puede ser real. Es decir, porque económicamente podrías permitirte pagar lo que cuesta. Que una aldea abandonada, o sea, una aldea, es que no hablamos de las que comprarte un piso en Madrid, dice bastante de las diferencias económicas. O sea, si yo voy a Madrid y veo una plaza que me gusta con mis colegas y digo, ¡ay, qué plaza tan guapa! No me planteo comprarla porque sé que es imposible. Tampoco me planteo comprarme una aldea gallega porque tampoco podríamos pagarla. Y luego, por otro lado, la sensación que hay de que en Galicia o las aldeas de lo que ahora llaman la España vaciada son baratas, yo creo que responden a estas diferencias también, porque para la gente que vive en las aldeas no son baratas, son acordes a los sueldos que también son más bajos. Cuando se dice precisamente la España vaciada está muy barata de precio, pues muy barata depende para quién. Y luego, por otro lado, también cuando mucha gente de las ciudades piensa en mudarse a una aldea, pues muchas veces es o porque tienen suficiente dinero para hacer el hippie y hacer música y, yo qué sé, poder vivir sin currar, que está de booty, pero lo tienen, o porque pueden trabajar a distancia en curros que normalmente están especializados o ejercen trabajos especializados, o se van a una aldea porque van a ser, el profesor, el médico, lo que sea. De forma que, en cualquier caso, pues van a tener más dinero que la mayor parte de la gente de la aldea, que, por ejemplo, aquí se dedica a trabajar pues en la cantera, en la laucheira o en los castaños o en lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿por qué creo que hay razones geopolíticas? Cuando se dice la España vaciada está muy sola y está deseando tener nuevos habitantes, pues yo creo que dar por hecho que la gente que vive en el rural necesita gente de fuera o quiere gente de fuera para darle vida a una aldea es un error. porque muchos no tienen ISO, o por lo menos no solo eso, porque a lo mejor habría que dejar de gastar tanto dinero en publicidad para atraer a lo que ahora, joder, es que me lío, a lo que ahora se llama neorurales, y gastarlos en invertir un poco de pasta en las aldeas y en la gente que vive en ellas. Y creo que hay que ir con cuidado si pensamos que la gente en el rural está encantada de que vaya gente de fuera a vivir allí, sobre todo si... A ver, ¿cómo explico esto? Pues a veces se llama vivir a estos movimientos tan típicos que hay en el nuevo capitalismo, de que estás un año en Málaga, otro año en una aldea en las Alpujarras, 3 meses en París, luego te vas un año a descubrirte a ti mismo en la India y todo así. Entonces, yo creo que vivir es algo más que estar una temporada en un sitio y que realmente hace falta tiempo para crear lazos que no sean superficiales con el lugar y con la gente que vive en los sitios. Y a veces estos movimientos que hay de cuando la gente dice no, me voy a una aldea a vivir, yo entiendo que sean vistos con desconfianza por la gente que vive allí toda su vida, porque están como muy acostumbrados a este ir y venir de gente intentando, pues, como vivir allí. Al hilo de esto también quería, a ver, esto es problemático, pero, y obviamente es mi opinión, pero yo creo que hay como una visión del mundo de catálogo que yo he visto en mucha gente de Madrid y que supongo que también la tiene gente de otras grandes ciudades, pero yo hablo de lo que conozco. Yo creo que mucha gente de Madrid tiene cierta tendencia a pensar que lo que está fuera de Madrid es, como dice un colega, un catálogo de servicios. En plan, yo qué sé, pues si quieres ir a las fiestas del Corcón, te coges el Cercanías. Necesitas estudiar, te vas a la biblioteca. Pues cuando quieres, te vas en un tren a Cádiz porque necesitas playa, o te vas a dar un paseo al campo porque te has agobiado de la ciudad. Y a veces esa sensación de tener como derecho al movimiento, bueno, que también es una idea muy del nuevo capitalismo, como hemos visto en la pandemia, hace que se nos olvide que no todos los sitios son iguales y que las cosas fuera de Madrid no funcionan como en Madrid. O sea, que el resto de la península no es un catálogo en el que elegir un lugar para vivir según tus preferencias del momento, que los lugares tienen culturas, tradiciones, pues habla... Bueno, coño, si es que a veces son naciones distintas. Y yo creo que el concepto España vaciada equipara a veces una aldea de Euskadi con una de Soria o una de Galicia, cuando lo único que tienen en común en esos sitios es que son aldeas. Y a ver, que me estoy liando ya, voy acabando. Lo auténtico, esto me raya a mí, porque yo imagino también que cuando piensas en irte a una aldea de Galicia, la eliges, pues no sé, entre otras cosas, porque habrás estado en Galicia, te habrá caído bien la peña, te habrá molado el sitio, lo que sea. A lo mejor te parece auténtica, ¿no? Porque es distinta a otras cosas. Entonces, hay un problema, yo creo, con esta movida de lo auténtico, y lo voy a intentar explicar con la gentrificación de los barrios de las ciudades. Que Vallecas, por cierto, fue nombrado el barrio más auténtico de Madrid en 2019 en un periódico. Me contaba el otro día una colega que yo nunca he estado en Granada, pero que hay un barrio que se llama Albarracín, que a la peña le molaba mucho, y que, pues eso, no era muy auténtico, tatá, muy bonito, le molaba el rollo que tenía, y me decía que al final lo único que queda ahora prácticamente en el Albarracín son estudiantes y turistas. Entonces, a veces, cuando intentamos vivir como esta experiencia de lo auténtico, nos cargamos lo auténtico en esa movida, o yo qué sé, pues con Vallecas, lo que ha pasado, lo que está pasando también, que de repente te llega un montón de gente con más dinero del que tiene en general la gente que vive allí y de repente reclaman movidas. No sé, yo me acuerdo de dos chicas que se habían mudado hablando en una frutería con la frutera diciéndole que estaban decepcionadas con el barrio porque no tenía la oferta cultural que ellas esperaban. Cosas de este tipo. A veces cuando la gente se muda a un sitio tiene demandas, tiene quejas, y también, nos guste o no, cuando nos mudamos a un sitio interferimos y cambiamos el sitio, a veces para bien, a veces para mal. Y para terminar, joder, las expectativas, pues lo que decía Aurora, yo creo que también hay una idealización de lo rural que o bien por un lado eres un paleto que no tienes ni idea de nada o no sé qué, o bien por otro eres un ser de luz que cultiva su huerto y está súper tranquilo y se da sus paseos y no sé qué, y ni una cosa ni la otra. Y ya está, que vaya chapa, ¿no? Sí, pero has sido una chapa meridiana. Además, he de felicitarte porque sé que has esquivado muy bien la expresión tejer redes, que yo sé que la odias a muerte. Tejer barrio. Y tejer barrio. Que sé que la odias, y de hecho a mí ya desde que me contaste tus dudas con esta expresión, a mí ya me duele decirla, ya no la digo igual. Tenemos varias manos levantadas, creo, y gente que quiere intervenir, así que... Claro. Igual falla la conexión, que el rural sí. Es muy malo. No, ahora te quedas a recibir tú los balazos de vuelta. No vale excusa. Alemán impasible, que tenías la mano levantada desde hace tiempo. Sí, claro, por alusiones, porque obviamente soy el culpable de meter a Galicia en todo esto y traer toda esta problemática, en realidad. Yo no le voy a agradecer que no haya usado la expresión TGRD, yo le voy a agradecer que no haya usado la expresión fodechinchos, porque así como me siento, la verdad. Fodechinchos no se usa en mi zona porque aquí no se conoce a los madrileños. Eso es de las rías y de por aquí. Aquí claro, todavía. Yo la conozco por amigas que tengo que son de Cambre, de la zona de Coruña y demás. Claro. Bueno, el caso es que eso, yo pues quería aclarar varias cosas. Primero, sí, yo pequé completamente de bocazas, ¿no? De traer esa idealización de irme al campo, bla, bla, bla, que yo mismo, o sea, no la tengo trabajada del todo, pero sí que, claro, sí que conozco que irse a lo rural no es lo bonito, lo mágico de, guau, voy allí, me monto mi huerta y viva la vida, no, o sea, yo entiendo que lo rural tiene sus propias problemáticas, entiendo que lo rural no necesita a los madrileños como yo, que vayamos para allá. Obviamente, yo no iría a comprar una aldea para quitársela a gente de Galicia, ni nada así. Obviamente yo prefiero que la gente de Galicia vuelva a las aldeas si es que quieren hacerlo, ¿sabes? Y puse Galicia como ejemplo porque es una zona de España que me encanta por tener amigas allí y eso. Puse ese ejemplo porque también sé que hay muchas aldeas allí abandonadas y demás. Y no maticé también que no es que tenga un plan de, vale, sí, es que estoy ahorrando, ya lo tengo planeado y me voy para allá, sino esto es como una idea así bonita que tengo yo de mi retiro, ¿no? Digamos, de mi jubilación. O incluso previa a mi jubilación, ¿no? De poderme ir a un sitio así, sabiendo que no son los mundos de Yuppie, no es una utopía, sé que tiene sus propios problemas y soy consciente de ello. Entonces, bueno, yo quería aclarar eso. Quería que viniera alguien como tú, precisamente alguien como Emma, a darnos el rapapolvo, porque era completamente necesario. Y también aclarar otra cosa. Yo, por mucho que este sea un programa en el que venga gente súper experta y gente súper interesante que sabe mucho de lo que habla y demás, yo quiero recordarle a todo el mundo que yo vengo aquí, y lo digo muchas veces, yo vengo aquí a decir gilipolleces, porque eso es lo que soy. Yo vengo aquí a hacer el idiota, pasármelo bien un domingo por la tarde con amigas, tal, hablar de cosas que me interesan, y sobre todo a escuchar a gente hablar de cosas que me interesan, pero que hay que coger mis opiniones con pincitas, ¿vale? O sea, porque ya habéis visto que no todo está bien trabajado. Yo lo intento, pero ya veis que no tengo todo trabajo. Uh-huh. Y era eso. Yo, respecto a lo que ha dicho Alemán, quería marcar dos cosas. Una, en primer lugar, que bueno, que aunque fuera un comentario de dos personas del programa, o sea, yo entiendo que fue todo el grupo del programa que tampoco dijo nada ni... O sea, en realidad un poco es como la imagen que se proyectó en conjunto al, bueno, pues simplemente dejarlo pasar y tal. Segundo, que esto entró porque lo del tema de las aldeas, porque estábamos hablando de cómo gestionar la vejez en conjunto para evitar con lo que está pasando ahora, ¿no? Que gran parte de nuestra población mayor acabe en asilos, y fue una de las opciones que salieron, digamos, para preparar una vejez un poco basada en comunidades de apoyo, y nosotros pues lo único que tenemos son nuestros amigos. Difícil lo tenemos cada vez más para formar familias tradicionales, ¿no? Y respecto a lo otro, igual, que queríamos sacar un poco esto, pues por lo que he dicho antes, porque pensamos que es interesante traer este debate, no tanto porque digamos, jope, nos han dicho esto y tenemos que contestar, ¿no? Que, o sea, entendemos que aquí decimos muchas chorradas, muchas barrabasadas, y vamos a seguir diciéndolas porque es parte de... O sea, este programa lo empezamos a hacer cuatro colegas porque nos aburríamos los domingos por la tarde, y eso lo vamos a seguir manteniendo igual, aunque queramos también hablar de cosas interesantes. No sé si hay más manos levantadas por ahí. A ver, qué he perdido. Sí, Aurora. Yo decir que a mí, a nivel personal, justo esa semana estaba súper contenta, y también traje este tema porque en mi pueblo, justo por el coronavirus, aparecieron tres familias nuevas que eran casi 10 niños. 10 niños implicaba que el colegio no se cerraba. Es decir, que hay una parte que era interesante, que no tanto de gente de Madrid, era gente de la zona, gente de Ciudad Real. Y apetece también nombrar que cuando un sitio se vacía, tanto de la gente que queda como los que pueden venir, se pierden muchos servicios, se pierden los centros médicos, se pierden los colegios. Y, por ejemplo, en nuestra historia personal, en mi pueblo nos pusieron el famoso aeropuerto de Ciudad Real y nos quitaron todas las tierras expropiándonos, la propia institución, con la idea esta de, bueno, pues es que si esa zona está ya vacía y solamente quedan ancianos, no se van a quejar. Y llevan razón, porque la poca gente joven que quedábamos, yo tenía 15 en ese momento, no teníamos fuerza para unirnos a hacer grandes manifestaciones o hacer grandes protestas. Creo que no hace falta tanto como que haya gente, como que la gente que haya en la ciudad apoye a que esos servicios no se pierdan, que estén pendientes también de las luchas rurales que están pasando para que no pasen por encima y no acabemos con una España supuestamente rural en nuestro idilio, pero destrozada porque se han puesto infraestructuras necesarias para la urbe, como pueden ser un aeropuerto, como puede ser una hidroeléctrica o cualquier otra cosa que en ese momento se necesite. Entonces, no es tanto volver como no apartar la mirada. Uh-huh. Alien, tú también habías pedido la palabra. Yo sí, es un poco una duda, porque, bueno, aunque ya he mencionado, yo soy de Granada y, por ejemplo, lo que has comentado del Albaicín, yo lo he visto en mis carnes, estuve mucho tiempo viviendo prácticamente por ahí y es que se cae enteramente, hay varios problemas relativos a eso. Pero sí es verdad que dentro de lo pequeñito que puede ser Granada en comparación a otras ciudades como Madrid y todo eso, sigue siendo ciudad. Entonces, yo también he pecado muchas veces de sentir esa necesidad de preferir o de tener como esa fantasía, entre comillas, de vivir en campo antes que en ciudad. Y de hecho me escapaba muchas veces a Sierra Nevada, pero evidentemente no vivo de nada de allí ni nada por el estilo. Entonces quiero preguntar a todos los que estáis interviniendo, especialmente a Francisca aquí, ¿cómo podría ser una forma sana de participar de una vida en este sentido y plantearse realmente hacer este cambio sin que suponga un problema para la gente que ya vive allí o la gente que tiene este pensamiento, ¿no? ¿Cómo puede uno integrarse en la ciudad al campo y no ser dañino? Pues Francisca, ¿tienes ideas para...? No sé si me voy a acordar de todo. A ver... El primer chiqui que habló, ¿eres Munir? No, es el alemán impasible. El alemán impasible, vale. Sí. Perdón, me he hecho un lío entonces antes. Aquí no hay ningún Munir, ¿eh? ¿Ah, no? Bueno, no, es que como todos tenemos tres o cuatro nombres, da igual. Da igual, luego se edita. Vale, luego se edita, perdón. No, luego lo editamos y... Una alusión que implica la Brigada de Información o algo de eso, lo siento. A ver... pues a ver, el alemán impasible. Yo también digo un mogollón de burradas. Uno de mis grandes miedos cuando hacía el programa de radio es que todo el rato decía burradas y encima eso quedaba grabado para siempre y no podía con esa sensación. Tampoco hubo una burrada tan grande ni nada. De hecho, yo creo que el debate existe no por lo que se dijo en el programa en concreto, sino por las cosas que se dicen en general y porque hay como un cierto clima que propicia el debate. ¿Sabes? Que tú dices eso y es como, ah, jo, como cuando no sé quién dijo tal, que unas cosas van sacando otras y, bueno, pues a veces como cierta gente estamos un poco quemada, pues nos toca, pero tampoco... O sea que, claro que sí, que no es que yo entiendo que no quieras envejecer en un piso en Madrid, de verdad. Y que tampoco yo quería que esto fuera una bronca. Quería que bueno, un poco bronca, pero pequeñita, pero quería que fuera más como decir, jo, es que hay un problema que existe y esta es un poco una sensación que hay, que yo creo que es importante también, pues que la gente que se puede plantear venir a vivir a un pueblo, a una aldea, tal, la tenga en cuenta. Bueno, no sé, es una bronca constructiva, por lo menos, que yo la echaba en falta. O sea, que no, no era una bronca, porque una bronca es la que le quería echar al señor anarquista que dijo que quería comprarse una aldea para dar clases de castellano a japoneses y tenía unas termas al lado y eso venía de puta madre. A ese sí que se le echa una bronca, pero, o sea... Pues sí. Claro, hay cosas, ¿sabes? Pero que sí que es verdad que hay un cierto clima o que estos comentarios los oímos como de vetas de peña que nos esperamos que esté concienciada con estas historias y luego pues a veces no lo está. Entonces ya sabes lo que pasa con esto. A veces una cosita pequeña ya desconfías a saco en plan, uy, ¿qué ha dicho qué? ¿Que no quiere envejecer en la ciudad? Madrileño. Estas cosas claro, pasan. Claro. Y luego, a ver, Aurora, sí, totalmente de acuerdo. Decías que cuando las cosas es un poco el gran conflicto, ¿no? Entre qué hacemos con que la vida se vuelva invivible para la gente que sigue en según qué aldeas, pero a la vez cómo no convertir esas aldeas en otra cosa o en sitios que sirvan para el turismo y el disfrute de gente de la ciudad. Pues mira, la verdad, no tengo ni puta idea. No lo sé. Yo... es lo que decía, creo que simplemente lo que hay que hacer es como a lo mejor poner más la mirada en los servicios que tiene el rural o las formas de vivir que tiene la gente en el rural más que en la idea de atraer a gente de fuera, sin más, pero no te puedo decir nada interesante. Además, a mí me cuesta mucho pensar las cosas y me lleva muchos días, o sea que igual la semana que viene digo, uy, le podría haber dicho esto a Aurora, pero ahora mismo no tengo ni puta idea. ¿Y qué más? ¿Cómo te puedes ir al campo a vivir de una forma sana? O sea, ¿cómo era? Sin que suponga un problema para la gente que vivimos en el rural. Pues tampoco lo sé, porque yo, o sea, esto también obvio es mi opinión, no soy un oráculo de la gente que vive en el rural gallego y aquí cada uno, pues, lo que tal. Pero yo creo que sí que hay que tener un poco de cuidado con, bueno, pues con este rollo de respetar cómo vive la gente en un sitio, no sé. Hablaba el otro día con una colega de la idea esta de la gente, ¿no? De me apetece ir al campo y montarme un huerto. Y decíamos, joder, yo qué sé, a mí me puede molar mucho la alfarería, tía, pero no... me da por ir y pensar que voy a hacer 3 jarrones sin tener ni puta idea y venderlos y que voy a vivir de eso. Pero yo sí que noto que a veces, con según qué cosas de las aldeas, todo el mundo piensa que las puede hacer. Y a mí eso me parece un poco como pensar que la gente que lleva toda la vida haciendo lo mismo no tiene ni puta idea. Entonces yo creo que ese respeto es importante. Y escuchar un poco a la gente de allí, si luego en realidad... la gente es muy maja, en general. No sé qué más decirte. Yo creo que al final lo que molesta es como la idea esta de estar como... Bueno, pues eso, de que alguien viene de una ciudad y te va a decir a ti cómo tienes que hacer las cosas. Y no haces eso, yo imagino que no tendrás mayor problema. Pues, joder, Francisca Franca, ¿cómo se nota tu experiencia leyendo el horóscopo y haciendo asistencia laboral en el Coño Records, ¿eh? Tu experiencia de meses, te has defendido muy bien. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Sabemos que tenías preparada una parte 2, que era que nos ibas a preguntar duditas sobre el Twitter, pero ya vamos, para variar, con bastante retraso. Y no va a poder entrar. Entonces te invitamos, si quieres, otro día a que tú vengas a preguntarnos cosas del Twitter. Por supuesto, me lo podéis resolver por privado también. Y muchas gracias por dejarme hablar y nada, pues oye, ¿me puedo quedar escuchando el resto del programa? Hombre, claro, por supuesto. Vale, venga. Pues vamos ahora para llamar Pijama Tanky, que no sé si está ahí o se ha caído o... Se ha caído Pijama Tanky justo ahora. Mira, acaba de entrar otra vez con ese sonido burbujil. Pijama Tanky, ¿qué pasa con tu rollo? Nada, que me he caído, tío. El Levara me ha expulsado. Algo habrás hecho. Bueno, pues cuéntanos qué viene a sonar ahora. Pues ahora va a sonar un tema que cuando me dijiste prepárate un poco de flamenco para Apocalipsis Now, lo primero que pensé fue venga, algo de flamenco electrónico, algo de flamentec. Y luego pensé que no, porque realmente eso ya lo ponéis vosotras, y dije, joder, hay un tema que yo la primera vez que lo escuché en la radio, y había un sonido que yo decía, esto yo no sé si es un sintetizador, es una voz humana de alguien que canta muy agudo o qué, y luego al buscarlo me enteré de que era una dulzaina, que es un tema de, son tientos tangos, de Miguel Lavi con Samuel Broguera Merino, que toca la dulzaina, y es una cosa alucinante, así que nada. Tientos tangos, un poquito más lentos que antes, Miguel Lavi con dulzaina. Sí. Con la música esta que parecía de peli porno de los 80. Entonces, bueno, comentamos que hoy el tema que queríamos tratar es el tema de la educación digital crítica e inclusiva, donde contamos con dos personas bastante interesantes. Por un lado está Inés Bebea, que es de Ondula, y por otro lado tenemos a Rafa, que está desde Granada con la asociación Alpargate. Hola Inés, hola Rafa. Hola, encantada de estar aquí. Vale, pues presento yo a Inés y ahora Javi presenta a Rafa. Pues Inés es una divulgadora de la educación digital crítica y es una ingeniera atípica. Hizo su paso por la cooperación para el desarrollo y la sostenibilidad para luego llegar al ámbito de la educación y la pedagogía. Pertenece a la asociación cooperativa Ondula, donde promueven una reflexión crítica en torno a la tecnología. Bueno, yo comentar que supe en qué momento tenía que conocer a Inés, y es que un día en Traficantes de Sueños me encontré el libro de ella, ¿no? Como una especie de guía para que los profesores pudieran trabajar todo este tipo de contenidos en el aula, y me fascinó. Entonces me quedé con el nombre ahí enganchado hasta que un día en la famosa charla de que dio Javi en el Data Justice Lab, donde nos conocimos casi todos, pues también estaba Inés haciendo preguntas muy interesantes. Así que dije, tienes que venir al programa. Entre medias han pasado mil cosas. Y bueno, pues como todos los caminos llevan a Roma, en este caso todos los caminos llevan a Post-Apocalipsis Now, pues es genial que estemos todas juntas. Y ahora, Javi, ¿presentas a Rafa? Estupendo. Pues yo os traigo a Rafa, que es un antiguo compañero que conocí en el máster de la Escuela de Teleco Informática de Granada. Y bueno, es una persona muy enfocada al activismo de barrio y en la zona norte de Granada. Las que viváis por Granada, los que estéis por allí, pues sabréis que son barrios marginalizados dentro de la ciudad, totalmente ajenos a esa turistificación de la que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, pues está bien que haya gente que tenga proyectos de recorrido allí. Y entonces, en concreto, pues él lleva muchos años en una asociación que se llama Grupo Alpargate, que hace como formación en valores y educación para que la gente pues tenga más cosas que hacer. Incluso me decía últimamente que también pues darle un poco de orientación hacia otras alternativas profesionales. Y bueno, pues llevan desde 2014 con el proyecto educativo, ahora él puede contar algo más, y se dirigen sobre todo a niñas y niños de educación primaria y secundaria. Vale, pues Rafa, ¿quieres presentarte ya que ha salido así? Claro, la asociación así un poquito y el barrio. Sí, sin problema. Bueno, pues lo primero, mil gracias por habernos llamado, que es una alegría estar por aquí. El programa es una gozada. Y bueno, hablando de lo que íbamos, pues primero hablar del barrio, se llama Casería de Montijo, como decía Javi, que yo creo que merece la pena que lo conozca la gente. Es el típico barrio que tiene vida de verdad en la calle. Yo he sido de centro de toda la vida, ahora vivo aquí ya desde hace bastantes años, y es el barrio que cuando sales a la calle pues te encuentras a la gente y llegas tarde porque la gente te para y hablas con los vecinos. Entonces tiene vida de verdad. Eso, yo que sé, es difícil encontrarlo, por lo menos yo echaba de menos ese contacto mucho más humano, más normal. Y bueno, pues con la asociación, como decía Javi, está centrada en la educación. Por un lado, educación en valores, y con grupos desde 5 años hasta ya 28, que tiene así la persona más grande de la asociación. Y pues bueno, dependiendo de la edad, primero es un poco más juegos y demás, educación en valores mediante el ocio, que decimos. Y luego poco a poco va pasando ya a una reflexión más seria, ¿no? Pues, por ejemplo, este último año estuvimos tratando los objetivos de desarrollo sostenible y salen reflexiones pues, muy, muy guay, la verdad. Y como decía Javi, pues claro, la asociación se ha ido adaptando a las necesidades que iban demandando pues, sus usuarios, que al final hemos visto poco a poco que muchos se quedaban pues, por abandonar los estudios antes de tiempo o por diversos motivos, pues con difícil acceso al mundo laboral. De ahí que últimamente estemos pensando, y especialmente pues, por el tema del coronavirus, en cómo buscar otras alternativas de inserción sociolaboral. Y ahora yo quería preguntarle, Inés, sobre qué es este tema de la educación digital crítica. Pues, bueno, la educación digital crítica tiene sobre todo que ver con conocer qué hay detrás de la pantalla, ¿no? Entendemos que usamos las tecnologías digitales, ¿vale? O sea, tablets, ordenadores, el móvil, todo aquello que está conectado a internet, que cada vez son más cosas, pues de manera un poco irreflexiva, ¿no? Como si no hubiera nada que cuestionar al respecto, que está ahí y listo, ¿no? Me sirve y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este proyecto, una de las bases es que entendemos que la tecnología no es neutral, ¿vale? Y un poco a partir de ahí nos inspira mucho a nivel, digamos, pedagógico, pues los procesos de alfabetización, ¿verdad?, que llevaba a cabo Paulo Freire en Brasil, así como también toda esa práctica del teatro del oprimido, ¿no?, de Boal, teatro comunitario. Y entonces, la educación digital crítica lo que busca es problematizar la realidad tecnológica que vivimos. Es un proyecto, sobre todo, abierto, digamos, a la ciudadanía en general, como una base alfabetizadora, ¿verdad? Pero es verdad también que si bien trabajamos con personas adultas, pues también estamos ahora especialmente haciendo hincapié en la educación formal, en secundaria, dentro del currículum, ¿verdad? Que hay asignatura de tecnologías, de tecnologías de información. Pues bueno, estamos trabajando sobre todo ahí. En Ondula, ¿cómo trabajamos la educación digital crítica? Es sobre todo dándole mucho valor a lo presencial. Es decir, a través de cursos, talleres, charlas, donde lo presencial es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad no usamos las pantallas, los ordenadores, salvo para destriparlos. Lo importante, digamos, en el proceso es el pensar juntas, el dialogar y poder un poco empezar a tirar del hilo, a descubrir una realidad que aunque la tenemos delante, no la estamos viendo, ¿no? Estupendo, pues hablamos con Rafa, que también le quería preguntar por cómo hacéis un poco los talleres en el barrio, sobre todo, y por qué han apostado por la educación TIC, que no sé, como por ejemplo pensar que a lo mejor hay gente que dirá que hay otras necesidades más importantes, ¿no? Pues justo antes comentaba, ¿no?, eso de que nos centramos en la educación, pues la otra pata de la educación que tratamos, pues precisamente ese apoyo en los estudios con clases particulares, lo que hemos venido haciendo estos últimos años en el proyecto educativo. Pues eso, al final es tener un apoyo de una persona que te diga que eres capaz de hacer eso que te estás planteando, que eres capaz de sacar los estudios, que eres capaz de trabajar duro, esforzarte y conseguir sacar los exámenes al final, ¿no? Y esa es un poco esa parte de educación que ya teníamos. Ahora, pues veíamos que hacía falta también un poquito más, ¿no? Y bueno, en concreto, ¿por qué apostar por la parte de TIC? Pues porque, de nuevo, la realidad demandaba que los jóvenes quieren insertarse laboralmente, ¿no? Y, no sé, mi sensación es que muchas veces el lugar en el que naces determina en qué puedes terminar trabajando. Y si he nacido en el barrio, desafortunadamente, yo tengo en mente que lo más probable es que termine trabajando pues de empleado del hogar o termine trabajando pues de peón o como camarero en un bar, ¿no? Que me parecen geniales, trabajos estupendos, ¿por qué no? Pero que no sea forzoso, que yo pueda elegir que yo quiero hacer ese trabajo. No que piense que por haber nacido aquí voy a terminar trabajando en esto, o peor aún, pues no me va a quedar más que pues la salida fácil de la venta de marihuana, ¿no? Y entonces, pues lo que veíamos es que el acceso laboral interesante y que es un mercado muy grande, pues el tema de tecnología al final. Y es en el tema en el que ellos se ven más incapaces muchas veces y así lo verbalizan. No, yo los ordenadores, Rafael, pues eso es muy complicado, ¿no? Y claro, son ellos mismos los que muchas veces se ponen el freno ante pues, la educación digital. Y por eso pensábamos precisamente en centrarnos más en la parte de formación en tecnología. Una pregunta en medio y no sé, también monta como un taller, una sala con ordenadores, ¿cómo hacéis esto, no? Porque hoy en día casi tiene menos gente ordenador que antes y que tienen móvil y consola. Es verdad, ¿eh? Eso a mí me sorprendió una barbaridad, que bueno, nuestros jóvenes es que no trabajan en el ordenador. Cuando les mandan tareas que requieren del uso de un dispositivo electrónico, es con el móvil, y hacen los trabajos en Word en el móvil. También seremos antiguos, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho, ¿no? No, efectivamente, eso es un problema. Muchos de ellos no tienen un ordenador en casa o tienen uno que tienen que compartir con toda la familia. Así que sí, la asociación tiene una sala en la que tiene, pues, unos equipos informáticos que ha donado la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, entonces con los que pretendíamos dar estos talleres. Pero una cosa que no he dicho, que me habías preguntado qué talleres se estaban dando ahora mismo, ¿no? Es que las clases particulares no es un taller en sí, es más ese apoyo continuado de una persona muy en esa parte de eres capaz, y aparte, pues, dudas concretas. Pero también se hacía preparación al examen para sacarte la titulación de la ESO. Muchos de nuestros jóvenes, pues, ya habían pasado a lo mejor la edad y querían, pues, tener el título para poder acceder ahora a ciclos formativos o para ciertos trabajos, ¿no? Entonces, sí, era un taller que ya hacíamos. Muchísimas gracias, Rafa. Le voy a preguntar ahora a Inés sobre el tema de las guías didácticas, porque creo que si tenemos la suerte de tener un montón de gente colaborando en el software libre, es precisamente desde el profesorado en secundaria y en primaria, pero muchas veces falta un poco como la articulación o bueno, la receta fácil de dónde empezar y dónde empezar a trabajar, ¿no? Y por eso, cuando encontré las guías, me encantó. Entonces, ¿podrías comentar un poquito qué son las guías y cómo las trabajáis, Inés? Sí, claro. Digamos, la guía de alfabetización digital crítica, que tiene como subtítulo Una invitación a reflexionar y actuar, es una guía en 7 capítulos que son, claro, para quien sepa de tecnologías, ¿no?, y mire el índice, pues lo verá como muy sencillo, o muy simple, o muy básico. Bueno, se trata de eso, se trata de abordar los temas básicos de las tecnologías, porque al final hay que empezar la casa por los cimientos, ¿verdad? Pero lo que hacemos en cada tema, por ejemplo, el primer tema es infraestructura. Esto es lo que me toca el corazón, porque yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, y el ¿por qué esa magia? Que todo el mundo cree que es magia, ¿no? ¿Por qué funciona todo eso de estar conectados? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Y para mí es especialmente importante que la ciudadanía en general entienda bien cómo funciona esto. Bueno, pues esto, por ejemplo, es el primer tema. La particularidad de esta guía es que cada tema aborda no solamente la cuestión técnica, sino que interrelaciona, pues, una introducción histórica de la infraestructura de telecomunicaciones, una visión económica, aborda el ciclo de vida de la tecnología en su perspectiva económico-industrial. Después vamos con un aspecto como más, como el cómo funciona, podría ser la parte como más técnica, y luego, en última instancia, pues una reflexión más de tipo ético-antropológico de, bueno, qué nos jugamos en esto, qué nos jugamos en la infraestructura, ¿no? Entonces, la guía de alfabetización digital y crítica está centrada en el contenido. Se intenta generar un contenido nuevo que contextualiza la tecnología en lugar de presentarla, como se presenta normalmente, de manera separada del resto de las cosas, ¿verdad? En el colegio no, pues podríamos tener filosofía de la tecnología, de la ciencia, historia de la ciencia y la tecnología, economía de la ciencia y la tecnología, no se da, ¿no? Incluso el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Pero, entonces, busca digamos, esa contextualización. ¿Por qué es útil, por ejemplo, respecto a este tema de la infraestructura? Por ejemplo, cuando queremos, he visto tal cantidad de, digamos, de talleres, de cursos, por ejemplo, dirigidos a chavales, con el tema de que tomen conciencia acerca de la privacidad de su información en Internet, no se da por sin embargo, o sea, se pretende aconsejar como buenas prácticas sin explicar, y sin problema, más que explicar, un paso atrás sería problematizar el hecho de dónde se guardan esos datos. Es decir, que la infraestructura, eso que llamamos nube, es algo como mucho más concreto y físico, y como en tanto es físico y ocupa espacio del tamaño de campos de fútbol, ¿verdad?, los centros de datos, pues ocupa lugar, ocupa un territorio, está bajo una legislación, consume energía. Entonces, hostia, claro, es que veo cosas en serio, pero ya desde, por ejemplo, mucha gente en un ámbito como más de la economía social y solidaria, incluso, que tenemos interiorizado que el usar lo digital es algo como limpio, como que no daña el medio ambiente, ¿no? Entonces esto, pues, no es así. ¿Cómo entendemos que no es así? Pues cuando entramos a conocer un poco desde estos diferentes aspectos. Entonces, la guía de alfabetización digital crítica se centra en los contenidos. Hay una segunda guía que publicamos prácticamente a la par con esta, que es la de educación digital crítica, que tiene por subtítulo una metodología integradora, y donde hemos documentado pues el proceso de trabajo con un grupo de cada tema en mínimo 3 horas. Es como como un trabajo base, y dentro de esa metodología, en esas 3 horas, nosotros siempre trabajamos en 3 pasos, ¿vale? Que serían descubrir una actividad, una práctica para descubrir de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, a mí me gusta mucho salir a la calle a ver la infraestructura que normalmente no vemos, a ver que hay alcantarillas, que pone Telefónica, que pone Másmóvil, que pone Aragón Cable, que pone ver los cables de la fibra óptica, ver las antenas que nos están dando cobertura móvil, ¿eh? Hay un segundo paso que sería analizar, que es empezar a articular, a intentar comprender eso que estamos viendo, que antes no veíamos, empezar a comprenderlo, articulándolo, esa tecnología, con eso, lo económico, con la historia, con la filosofía, con la ética. Y en última instancia, la tercera parte es la que intentamos mover hacia actuar. Es decir, el conocimiento, entendemos que el conocimiento no tiene sentido alguno si queda almacenado en nuestras cabezas y luego podemos ir a un determinado foro o charla, levantar la mano y decir muchas cosas, o que nos inviten a dar una charla, si nuestra práctica no se convierte en algo más coherente con eso que ahora sabemos, ¿no? La coherencia dentro de este sistema es muy complicada, pero es posible. Y hay experiencias alternativas que así lo demuestran, ¿no? Entonces, pues, si en cada tema hemos ido proponiendo también propuestas alternativas, por ejemplo, en relación al software libre o en relación al hardware libre o al comercio justo en el ámbito electrónico o en relación a cooperativas de colectivización de las líneas telefónicas y de internet para negociar mejores prestaciones, para que haya un salario digno para los trabajadores, o experiencias como la de Bici.net, ¿verdad? De construcción, digamos, de redes desde la ciudadanía en copropiedad. Y termino con esta idea de la propiedad, porque este es uno de los puntos, ¿no? Cuando queremos sensibilizar, por ejemplo, en algo como la privacidad, pocas veces estamos hablando de que el problema que subyace a este es la propiedad de los medios de producción y consumo de información en el siglo XXI. Es un problema antiguo y ahora es más grande. Y es más grande porque, si de nuevo atendemos a los datos, y es algo que también mostramos en los talleres para analizar, pues las empresas más ricas del mundo hoy son las de tecnologías de Internet, las que conocemos sus nombres, es decir, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, que están por encima de petroleras, farmacéuticas, financieras. Entonces, una vez vemos esto, pues empezamos a resituar. No sé si te respondí, Aurora. Sí, sí, además que voy a contar la parte intrahistoria del programa, y es que ahora mismo, de fondo, lo que está pasando es que estamos queriendo hacer un modo de Tinder y de Celestina Digital entre la Asociación Alpargate, que Rafa yo creo que ya se muestra muy a favor, Ondula, y la otra asociación que hay en el programa, que es Interferencias, a la que pertenece Paula, que además también está haciendo temas de voluntariado y temas de inclusión digital. Vale, no sabía que eras esa Paula. Aquí no hay ninguna Paula, es alguien. Yo le voy a dar una pregunta a Rafa, que, bueno, porque un poco también con el tema de participación, ¿no? Entiendo que está el de poner ejemplos también un poco que le motiven al personal, ¿no? Y me llama la atención que en un contexto de barrio un poco excluido, ahora vayas y propongas un taller de programación de videojuegos, así pegando el salto de golpe. No sé si me puedes contar esta idea, cómo se te ha ocurrido. Claro, claro que sí. ¿Crees que va? Lo primero es que me resulta extraño porque es como si estuviéramos aquí separados por paredes y quería saludar en la lejanía a Inés, que yo también soy teleco, me ha gustado cuando lo has dicho, me he sentido ahí muy identificado, que Javi es informático y nos tiene manía a los telecos. Bueno, pues lo que me preguntaba Javi, efectivamente, ¿por qué programación en videojuegos y no otra cosa? Pues tú lo sabes perfectamente, al final una empresa quiere que una persona... Pensando en empresa, pero pensando en cualquier futuro, ¿no? Tú quieres que una persona sea capaz de enfrentarse a un problema y aunque tarde un poco en buscar cómo hacerlo, al final sea resolutivo, ¿no? O sea, tú quieres generar en esta persona una capacidad de aprender a hacer cosas, ¿no? Y en cuestiones de tecnología, pues más todavía, ¿no? ¿Qué quieres? Pues que surja lo que surja, pues ahí sí busco en Google esto cómo se hará, no sé qué, no sé cuánto. Y tengo como esa idea de dividir el problema en problemas más pequeños y soy capaz de enfrentarme a ellos, ¿no? Entonces, por eso da un poco igual, en verdad, a qué nos enfrentemos, porque lo que queremos detrás de esto es fomentar esa forma nueva de pensar, ¿no? Un poco más crítica, más... Pero bueno, ¿y esto por qué pasa así? ¿Por qué pasa así? ¿No? Y en concreto, pues videojuegos ha sido pues porque cuando todo esto surgía, preguntamos a algunos de los jóvenes que sabíamos que estaban interesados en participar en esto, que qué les interesaría, ¿no? ¿Con qué les interesaría meterse? Y efectivamente, pues comentaban que la programación en videojuegos es algo que les llamaba muchísimo la atención. Y aparte, te reconozco que también tiene un extra para mí, que es que yo quiero que se enfrenten a algo que a ojos de todos es difícil. Y que ellos muestren, mirad lo que he hecho, como pedazo de videojuego que he sido capaz de hacer, ¿eh? Y esto es muy difícil, y lo he hecho yo. Insisto en esa idea del sentirme capaz, del empoderamiento, que yo creo que es lo que hay que romper en estos barrios, ¿no? Es que soy capaz de todo lo que me proponga, por supuesto. Son gente pues muy inquieta, decidida y luchadores, y lo que necesitan es eso, verse capaces y por supuesto que lo son, vamos, sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, pues por esa doble, ¿no? Una cosa era programar algo que tuviera cierta complejidad y la otra era pues que era una temática que les llamaba especialmente la atención. Vaya, pues me parece muy interesante lo del tema motivacional, ¿no? También de plantear como una metodología, ¿no? De pensar a resolver y descomponer, porque yo... Ahí me dijo una vez en Granada un arquitecto que nosotros los informáticos, yo os meto a los telecos también dentro para que no digas que que teníamos la suerte de ver el mundo en capas y que eso nos ayudaba un montón a veces a pararnos a reflexionar sobre algo, que es verdad que a veces puede ser muy reduccionista, pero es verdad que a veces te quita un poco de problemas, ¿no? Con esta idea de trabajar a un nivel de abstracción. La siguiente pregunta va a ir directamente sobre tema de brecha digital. Y es un tema que era divertido cuando lo planteamos hace como un año, o sea, divertido en el sentido de que era curioso, pero es que esa brecha se ha convertido en insalvable ahora mismo con el coronavirus. O sea, una brecha digital insalvable desde el propio acceso a un puesto de trabajo que te permite estar seguro en casa en caso de que puedas teletrabajar sin necesidad de habilidades informáticas muy, muy avanzadas, ¿no? Solamente con saber manejar un paquete de oficina. Y bueno, pues respecto a esta pregunta de la brecha digital, quería preguntarle a Inés que cuando se plantea el acceso a la tecnología, muchas veces se plantea simplemente lo que es el acceso, ¿no? No sin esa parte reflexiva. Y, por ejemplo, cuando se ha planteado que en esta etapa de coronavirus los niños no podían acceder a educación, se decía, bueno, pues les compramos tablet, que es lo que decidió la Comunidad de Madrid. Y se les pone aplicaciones privativas, como lo que me comentábamos en el programa hace un par de semanas sobre las aplicaciones de Google, ¿no? Que los padres estaban quejándose. Entonces, ¿cuál es el enfoque que planteáis desde Ondula para romper esta brecha digital? Pues, bueno, estamos por un lado trabajando en ello, pero una de las cosas que estamos es también, como decíamos antes, como problematizando, ¿no? Como intentando ver cuál es el problema en realidad. A mí me llama mucho la atención últimamente cuando, hablando de brechas, nos damos cuenta de que a eso que llamamos brecha y que denunciamos muchas veces desde la sociedad civil organizada, va y coincide con lo que son los intereses acerca de una necesidad que quieren cubrir grandes multinacionales, ¿no? Quiero decir que Samsung, El Corte Inglés, Google, están todos muy encantados de querer resolver esa brecha digital, a ver si alguien lo paga, y entonces ellos están dispuestísimos a dar tablets, ¿no? Entonces, esto no deja de ser un poco, en mi opinión, un poco trampa. Yo no sé si la educación digital es lo que tiene que ser ahora, o si quizás lo que hace falta es más educación al aire libre, en los espacios cerrados, lo que no es recomendable, pues igual a medio plazo. Lo digo porque una cosa es lo que hemos vivido como emergencia y como en un momento nuevo en la historia, a ver qué hacemos, y otra cosa es lo que tenemos que hacer a partir de septiembre. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el profesorado, yo entiendo, por ejemplo, en el caso Coles, el profesorado está agotado. Está agotado porque vas a dar unas panzadas, a corregir, a mandar deberes, a corregir, a crear vídeos, con las horas que lleva eso. Bueno, bárbaro, ¿no? Eso por un lado. Entonces, decir, bueno, ¿qué cosas son las que hay que replantearse? Luego, el educar en casa, pues igual hay algo a aprender de los movimientos de homeschooling. Porque el tema de seguir fieles atados al currículum es como si no hubiera nada que aprender fuera de la escuela. Cuando la oportunidad que hemos tenido en esta crisis, y algunos maestros y maestras lo han sabido ver, es aprender de la vida. ¿Cómo no aprender de un momento en el que la vida te da una hostia en la cara como la que nos ha dado? Más que nunca. Tendría que ser siempre así la escuela, pero quizás más que nunca. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Bueno, estamos por un lado proponiendo fuertemente reducir la ratio de alumnos en aula, porque tanto en lo presencial como especialmente se ha visto en lo virtual, cuando un profe, una profe, tiene pocos alumnos a su cargo, puede hacer otras cosas que no tienen, que no ponen internet como medio único al alcance. Digo esto porque parece que la educación a distancia, a día de hoy, año 2020, solo puede plantearse mediada por internet. Cuando está la radio, cuando están las llamadas telefónicas, cuando esto se puede hacer, pues requiriendo una mayor organización, una mayor autonomía del trabajo, del alumnado, una mayor confianza por parte del profesorado, una mayor cercanía. ¿Cómo no llamar por teléfono y solo comunicarte con ellos a través de enunciados y correcciones? Esta ha sido la gran pérdida, la del vínculo humano. La escuela que teníamos, heredera de la escuela napoleónica, tenía sus problemas, pero en la presencialidad, incluso siendo como era, se daba eso porque estaba ahí, la presencialidad. Pues ahora tenemos que esforzarnos más por ello. Hablo de reducir la ratio y insisto mucho en esto, porque lo que las multinacionales tecnológicas prometen es poder personalizar el aprendizaje. A mí solo se me ocurren dos maneras de personalizar el aprendizaje del alumnado, que es una demanda en educación desde hace décadas. Una es introduciendo inteligencia artificial, están en ello. La otra es reducir las ratios. Y resumiendo, en segunda instancia, estamos proponiendo que la competencia, que lo que se denomina competencia digital en la ley de educación, por ejemplo, pues sea una alfabetización digital crítica en todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la formación de personas adultas. Y que los sistemas de información en educación, de gestión de contenido académico y personal del alumnado, protejan los datos del alumnado y sean auditables, es decir, sean medios soberanos que no estén en manos de multinacionales, sino que sean propiedad de las administraciones públicas y que sean auditables con software libre. Esta es nuestra propuesta. Por ahora. Pues te la compramos y además queremos un triministerio formado por Paula, por Rafa y por ti. O sea, ya lo vemos claramente en el caso de que quisiéramos votar con el gobierno y esas cosas. Pero bueno, ahora Javi. Pues nada, yo lo que quería cerrar un poco era recordando que salimos en una radio de Granada, que es Radio Almaina, ¿verdad? Y entonces animo pues a las oyentes y oyentos granadinos a que se pongan en contacto, y que hay asociaciones como Interferencias y la propia Alpargate, que creo que pueden hacer una alianza chula e interesante, y más sabiendo que ya han equipado una obla con software libre. Y bueno, también un poco con Madrid, yo creo que que se están cubriendo como historias de necesidades a varios niveles y bueno, pues me parece que está genial que estéis aquí, está la de el triministerio este que dice Aurora. Totalmente. Por mi parte, agradeceros muchísimo a Rafa y a Inés vuestra participación y la claridad con la que habéis hablado. Y Aurora y Javi por la pedazo de entrevista que os habéis marcado. Y nada, pues si tenéis algo que añadir así rápidamente antes de despedirnos, que creáis que se haya podido quedar en el tintero o que queráis poner como punto y final, tenéis ahora este espacio. Y si no, pues vamos con el siguiente tema de Pijama Tanqui. Bueno, yo animo a la gente de Granada, ya que nos están escuchando, que se pasen por la asociación, que se quiten ideas preconcebidas del barrio y de la zona norte, que no es como se dice, y que merece la pena conocerlo, si es que al final la mezcla es donde se genera, ¿eh? Hay algo nuevo. Entonces, bueno, pues animo a la gente a que se pase por aquí, y simplemente a que nos conozcan, no tiene que ser que se apunten como voluntarios para toda la vida, ¿no? Pero que conozcan la asociación, que nos visiten. Bueno, pues yo simplemente eso, daros las gracias por este espacio, por esta oportunidad y nada, deciros bueno que en ondula.org nosotras tenemos, las guías están publicadas en Conciencia Creative Commons, están disponibles en la web y para colaborar con el proyecto pues se pueden también comprar en Traficantes de Sueños y que bueno que nada, que estamos ahí a disposición, que hay mucho por hacer y estamos encantadas de contar y colaborar con gente con ganas de más soberanía tecnológica. Decía alguien además que quería cerrar la entrevista metiendo la cuña de interferencias, y ya que además en interferencias muchas veces pues podemos leer quejas porque no dejamos hablar lo suficiente a alguien, que le tiene mucha estima a la mala líder del grupo, pues cuéntanos alguien esa cuña de interferencias. No, que bueno, aprovechando que se están hablando de proyectos en general de soberanía digital y también en concreto de cosas en Granada, pues a mí me gustaría meter la cuña de que en Interferencias nos encantaría participar en esto. Interferencias, que ya lo hemos dicho alguna vez, es un grupo donde pretendemos crear una plataforma en donde hablar de privacidad, derechos digitales y seguridad. Nos movemos mucho en Telegram, que nos siguen en el programa mucha gente, que eso es lo que dice aquí Lorite. Y entonces, pues eso, que invitaros a que, bueno, si también queréis participar con nosotros y obviamente a los entrevistados también invitarles a pedirnos cualquier cosa que necesitéis y que nosotros podamos hacer, que estaremos encantados. Deseamos participar en un proyecto de este tipo desde hace un montón de tiempo. Pues ha quedado una despedida preciosa y súper armónica que ya solo la podemos llevar a todo lo alto con el flamenco de Pijama Punky. No se me ocurre mejor manera que ponerle un broche a esto. Sí, la verdad, ya que hemos empezado en Sevilla, ahora hemos estado hablando de Granada, ahora lo siguiente que he elegido es un tema de un palo gaditano, de La Alegría, cantado por Carmen Linares, una cantadora jienense, y ya casi tenemos Andalucía entera. He elegido estas alegrías porque Rosalía en su disco de flamenco en Los Ángeles los amplía, digamos, y hace poco salió en Twitter una tuitera que se llama Torre de Arena haciendo un hilo muy interesante con todo el sustrato flamenco que toma Rosalía y que nunca cita ni reconoce, y eso es la apropiación cultural, ¿no?, que muchas veces se habla, y quería poner este tema porque, bueno, porque es uno de los que bebe ella y Carmen Linares pues lo canta mejor, las cosas como son. Toma ese puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalao y no digas que mordía y no me lo digas más que con el aire que tú llevas que cuando vas a navegar gastar faro de la popa y que tú lo vas a pagar. Ay, cámbiate el oro por plata. Ay, la plata se volvió oscura. Cámbiate el oro por plata. Que cámbiate y que tú una noche muy clara. Ay, por una noche sin luna. Que dispárate, que dispárate. Que yo te quiera igual. Y mira lo que andan hablando, mira lo que andan hablando, hay sin comerlo ni beberlo. Dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, dime tú qué tienes, dime qué te pasa, que estás tan llorosa. A mí tiene de dejarte. Y el rey pasa y todo mi libro cuenta. A mí tiene de dejarte. Ay, que a mí me enseñó caray. Ay, yo maldigo la persona que me enseñó a mí a quererme. Ay, yo tenía mi sentido. Ay, yo tenía mi sentido y ahora me encuentro sin él. Dime tú qué tienes, dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, dime tú qué tienes, dime qué te pasa, que estás tan llorosa. Ay, que estás tan llorosa, que estás tan llorosa. Ay, dime tú qué tienes, dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, carita de rosa, carita de rosa. Ay, dime tú qué tienes, dime qué te pasa, que estás tan llorosa. Hacíamos referencia al principio del programa a varias cosas de rabiosa actualidad que están ocurriendo ahora mismo en diversos puntos de Estados Unidos, que tienen más o menos relación con la tecnología y que, por supuesto, pues nos tienen muy pendientes de ciertos debates que se están armando en torno a ellas. Y aunque yo soy la rata en este programa, nuestra verdadera rata de biblioteca digital, que es el alemán impasible, pues ha hecho una minuciosa búsqueda en internet para contarnos la movidita de las chats. Pues sí, desde el principio me interesé de mogollón por las protestas de Estados Unidos, por lo obvio, por lo evidente, pero es que encima ya fue obsesión casi cuando salió lo de Minneapolis, que has mencionado antes en la entradilla, ¿no? Que van a desmantelar el cuerpo de policía y demás, que me parece absolutamente fascinante. Esas, aunque no vaya mucho, digamos, solamente van a quitarle fondos a la policía y replantearla, que bueno, que ya es, pero no se trata de abolir la policía o desmantelar cuerpos de policía, como se está diciendo mucho. Pero ya con que se genere ese debate en Estados Unidos, ¿sabes? En Yanquilandia, ¿sabes? Que son tan dependientes de su policía militarizada, me parece alucinante. O sea, un comentario que vi que me encantó en redes sociales, bichando sobre el tema, de una muchacha que decía: en mi grupo de WhatsApp, en el chat que tengo con las madres con las que llevo a mi hijo a la guardería, antes las conversaciones eran cotilleos sobre el resto de madres, ahora las conversaciones van sobre cuál es la mejor manera para quitarse el spray de pimienta de la cara. Y dices, buah, está calando un mensaje y un debate en la sociedad americana muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues eso, el mayor ejemplo, ¿no?, y más brutal es el caso que has dicho de la chat de Seattle, la Capitol Hill Autonomous Zone, que bueno, la han llamado así porque obviamente hay mucha gente anarquista que ha participado en esto que ha ocurrido, que para el que no lo sepa, pues fue simplemente que las protestas allí en esa zona eran más candentes, digamos, porque ese barrio, para el que no lo conozca, yo no lo conocía, pero bueno, me he informado sobre el barrio, viene a ser como una especie de, imaginaos, una mezcla entre Chueca y Vallecas, ¿vale? Chueca en el sentido de que era un barrio tradicionalmente homosexual, ¿vale? Pero también Vallecas porque tiene mucha conciencia de clase, mucho, pues, imaginaos, ¿no?, mucha lucha antifascista, mucha lucha por derechos y demás. Entonces, pues como que las protestas eran mucho más candentes. Y llegó hasta el punto de que la policía en una de estas protestas fue, creo que el día 6, si no me equivoco, ¿sí?, el día 6 o 7 de junio, la policía abandonó dos de las comisarías que tiene ahí en ese precinto, ¿no? Les llaman así precintos en Estados Unidos. Las abandonó. Esto es una duda que te iba a preguntar. Sí, ¿por qué las abandonó? Porque, bueno, yo no lo he especificado porque documentándome un poco para el editorial, pues no he tenido tiempo de llegar a las causas, porque pues siempre, para variar, dejándolo todo a última hora, pero te quería preguntar por esto. Sí, las abandonó por los asaltos continuados que recibían. Es que era ya imparable, digamos. O sea, aparte de que tradicionalmente como que la policía ha pasado bastante de ese precinto, como lo llaman, por lo que he comentado, ¿sabes? Por ser como el sitio de los gays y los rojos y los raguitos, ¿sabes? Entonces, tapiaron, ¿no? Pusieron ahí contrachapadas en las ventanas, una valla delante de la comisaría y la dejaron ahí. Y aprovecharon la gente de allí, las protestas se organizaban desde ese punto de la ciudad y aprovecharon para poner barricadas en un perímetro alrededor del barrio, que son unas 6 manzanas, que incluyen un campo de béisbol y un parque también, eso que tiene el jardín y demás, y aprovecharon y lo barricaron y se ha convertido, como has mencionado antes, en el centro de mando, digamos, en el centro de organización de las protestas. Uh-huh. Una cosa que hay que decir importante, que aunque la hayan llamado zona autónoma, ya están aclarando, están haciendo vi el otro día un vídeo de uno de los supuestos líderes que tiene esta zona, que obviamente no, la propia gente que está allí no le dan bombo como tal, es más bien los medios el que le han denominado líder, que se llama Ras Simón, un hombre negro de allí, que está dando un discurso en el campo de béisbol este que menciono, que dice que lo va a repetir todos los días para que se entere todo el mundo bien, que no quieren llamarlo zona autónoma, dice que no es una zona autónoma, que es solamente una forma de protesta, digamos, como el 15M de aquí, Pero lo hace por una razón más política que otra cosa, porque declararse zona autónoma para Estados Unidos y, bueno, y para la política internacional vendría a ser como declararse independientes, ¿no? Declarar la independencia, y para las leyes estadounidenses, que son incluso más duras que aquí con el tema de independencias y demás, muchos independentistas, vendría a equivaler a declarar la guerra a Estados Unidos, ¿vale? Entonces dicen, no estamos declarando la guerra a Estados Unidos, no estamos declarando la guerra al país que precisamente queremos proteger y queremos que avancen derechos, ¿no? Entonces, está haciendo esa aclaración. Un matiz interesante. Al hilo de esto y también relacionándolo un poco pues con cómo terminábamos la entrevista anterior, Pijama Party tenía también una aportación que hacer respecto a esto, ¿no? Con el tema de los videojuegos. Sí, sí, yo quería hablar brevemente de, más que nada porque es una iniciativa que queda un día y medio, si alguien se quiere apuntar. Básicamente, para buscar fondos para el movimiento Black Lives Matter, se ha hecho una cosa en una especie de plataforma de juegos independientes. Esto me ha recordado lo que estaba hablando Rafa, ¿no? De cómo le interesa a los chavales la idea de programar videojuegos. Pues hay una plataforma que se llama itch.io, ahora la deletrearé para quien quiera buscarlo, en la que había un montón de juegos independientes. Entonces dije, el que la peña se lo pueda comprar y todo ese dinero vaya directamente para el movimiento, ¿no? Y bueno, al principio era una idea como un poco alienígena, pero ha salido extremadamente bien. De hecho, al principio eran 700 juegos, ahora por $5 os podéis pillar 1.700 juegos y querían recaudar como $1,000,000 y van por 6 millones y medio, ¿vale? Y hay juegos que son una pasada. O sea, además, todos los juegos están encaminados a ser todo lo contrario que los juegos mainstream, ¿no? O sea, no hay casi juegos violentos. Y los juegos violentos que hay son de destruir el Estado, o sea que todo a tope, además, con la idea que transmite este programa. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Sí, lo he dicho yo, Pijama Party. Y luego, aparte, hay juegos pues que bajan bastante el nivel de ansiedad, hay juegos, aventuras gráficas muy bonitas sobre el tema de aceptar el duelo y todo esto. Y bueno, no doy más la chapa porque hay que meterse y hay que verlo y hay que ver lo que tienen. Lo único que quiero decir es cómo buscarlo en Google. Si queréis, os metéis directamente en itch.io, itch.io. O si no, podéis poner en Google Bundle, como suena, B-U-N-D-L-E. Dice alguien, racial. Perdón, dice alguien que dejes de decir Google y que digas DuckDuckGo. Tiene toda la razón alguien. En DuckDuckGo o en vuestro buscador favorito que no contribuya con Silicon Valley. Totalmente de acuerdo. Eso, buscad Bundle Justicia Racial o Racial Justice y ya está. Y ahí lo encontráis. Podéis compraroslo, podéis regalarlo y es una pasada. Hay un montón de juegos para Linux, ¿vale? No es todo para Windows, así que a tope. Yo al... Bueno, importante aclarar para qué va a ir el dinero, que mucha gente se le ve que no tiene mucha idea de, ¿y ese dinero a dónde va a acabar? Ese dinero se va a usar para pagar las facturas médicas de la gente que sale herida en las protestas, que por cierto, no han acabado, por mucho que no salgan en los medios mucho, siguen protestando cada día. Se sigue usando gas de pimienta, de hecho... se está demostrando que el gas de pimienta que usan dos tipos ahí en Estados Unidos es muy peligroso para las vías respiratorias, hasta el punto de que ha muerto gente. Hace poco murió una chica de 22 años que al principio se decía que fue por un ataque de asma, luego se ha demostrado que no tenía asma, murió precisamente solamente por los problemas respiratorios que le causó el gas de pimienta. Entonces va para ese tipo de cosas y también para las fianzas, para la gente que está siendo arrestada. Claro, las cajas de resistencia y los juicios, sí, que señalaba también Pijama Tanqui en el chat. A mí, de todo esto, bueno, hay un tema que está más directamente relacionado con la chat que quería sacar, que es un poco, bueno, aunque haya gente que además en redes ha salido mucho, ¿no?, que se queje de cómo Estados Unidos nos marca la agenda siempre mediática, ¿no?, y que de repente aquí las grandes protestas por temas raciales salen cuando ocurre esto, ¿no?, que sí, que podemos coincidir con eso, pero bueno, también es como yo he visto, por lo menos en mis redes, cómo está empezando a aflorar un poco este debate sobre abolicionismo de la policía, pero digamos, no en el sentido de una sociedad en la que no exista la policía, sino en redefinir qué es la policía, ¿no? Y para qué sirve, que también por eso hablaba yo un poco de dónde viene la policía, que por ejemplo en Estados Unidos la policía nace de dos cuerpos principales, que unos eran los que se dedicaban a perseguir a los esclavos huidos y otros eran los que reprimían las huelgas de trabajadores. Eran dos cuerpos separados que cuando se empiezan a unificar y a centralizar, ¿no? Sí. Pues empieza a dar forma a la policía, y aquí en España lo crean los reyes católicos para soliviantar las protestas de nobles que tenían por esa centralización que estaban pidiendo y porque venían de una guerra civil, ¿no? De dónde viene esta idea, sí, y cómo ha ido evolucionando y para qué sirve la policía, sí, ¿no? Que me ha gustado mucho pues esto, el tema de a buenas horas mangas verdes, en el sentido de tenemos muy interiorizado que la policía sirve para evitar el crimen, pero la policía realmente la mayoría de las veces llega tarde al crimen. También. No, claro, y cabe recordar que en Estados Unidos el presupuesto de los cuerpos de policía en muchas ciudades, de las principales, que es donde más protestas hay, tienen el presupuesto de pequeñas naciones, ¿eh? O sea, estamos hablando de que algunos, el cuerpo de policía de Nueva York está en el rango, en el número 20 de fuerzas militares o de seguridad de más gasto del mundo, ¿sabes? O sea, que gasta más que algunos ejércitos del mundo. O sea, que estamos hablando de un presupuesto brutal, que ese es el principal argumento, el quitarle fondos a la policía. Es que, sí, yo estoy de acuerdo con lo de que da rabia que nos marque la agenda Estados Unidos, como siempre, pero es que no puedo evitar traerlo porque es que la policía en Estados Unidos está haciendo verdaderas barrabasadas, que cabe prestarles atención, porque es muy posible que nos hagan las mismas barbaridades aquí en Europa o en otros países. Por ejemplo, hilándolo con la chat, es que un hilo que quería traer, un hilo de Twitter de gente que está allí en la chat, que quería traer porque es que es acojonante lo que está ocurriendo allí. El 8 de junio ocurrió que la policía volvió a entrar a la chat para cambiar las barricadas que había montado la gente allí por unas suyas propias. Unas suyas propias que eran como unas estructuras, si alguien ha estado en un concierto, las mismas estructuras que se ponen en la primera fila de los conciertos para que no puedas subirte y demás. Pues esa barricada estaban montando, ¿vale? Se acercaron gente que eran técnicos de esto precisamente, de scaffolding, de montar escenarios de conciertos y demás, se acercaron a decirles que lo estaban haciendo mal, que esas no la estaban uniendo bien y demás, y que eso lo que iba a provocar es que cuando hubiera una aglomeración de gente contra esa barricada, se iban a caer y aplastar a la gente. Eso te puede aplastar las piernas, los pies, perfectamente. Obviamente la policía pasaron de ellos completamente, lo dejaron tal cual estaba, entonces se dedicaron por Twitter a avisar a la gente de que esas barricadas eran peligrosas. Bueno, pues efectivamente, esa misma noche, cuando las protestas comenzaron otra vez, del lado de la chat, que de la barricada estaba al otro lado de la línea de policías, pues se dedicaron a desmontar esas barricadas, claro, por lo peligroso de ellas, desmontarlas para poner las suyas propias, claro. Uh-huh. Y efectivamente, pues eso, las consiguieron desmontar, y en esas que estaban, que menos mal que la policía las montó mal y las pudieron desmontar, en esas que estaban entró un coche entrando a toda velocidad hacia los protestantes, ¿vale? Y los protestantes pues obviamente se apartaron, ¿no? Intentaron parar el coche, le tiraron objetos y demás, ¿no? Gente que se acercó a la ventana del conductor para parar a esta persona, pues el conductor, ¿sabes?, sacó un arma y al primer hombre, un hombre negro precisamente, que se acercó a la ventana, le disparó en el brazo y salió del coche y apuntó al resto de los manifestantes con el arma esta. Todo esto bajo la mirada de la policía, de la línea policial, que no hizo absolutamente nada y se encontraba a escasos metros de allí, a unos 20 metros o algo así. Fue la propia gente la que usó las barricadas que había desmontado la policía para ponerla delante del coche para que no pudiera seguir atropellando a la gente y demás, y detuvieron a este hombre. Si las barricadas de la policía no se hubieran montado de esa forma, en ese momento donde entró ese coche, habría miles de personas en ese justo en esa intersección. Esas personas habían apartado, digamos, porque estaban ocupadas precisamente con lo de sus barricadas. ¿Qué pasó? Que claro, la gente sacó a este hombre del coche y se lo entregó a la policía. Bueno, la policía más bien dispersó a la gente e intentaron traerse a este hombre. Y hay imágenes que han salido en las redes, o sea, no en los medios, sorpresón, solamente en las redes sociales, pasaré luego por Twitter los hilos donde se puede ver esto. El hombre fue escortado tranquilísimamente hacia la línea policial, y de hecho cuando se acercó a la línea policial les hizo el gesto del pulgar hacia arriba a la línea policial. Y la detención fue completamente pacífica, se lo llevaron en un coche y ahora mismo está en el calabozo, pendiente de juicio y demás, claro, pero llama la atención que a los manifestantes se les reprima con total violencia policial, ¿no? Con total brutalidad, y a esta persona que pretendía causar un atentado y matar múltiples vidas, se le trate con esta deferencia y encima le haga el gestito a la policía, ¿no? Total. Entonces, estas cosas hay que trasladarlas a España y, bueno, y a Europa. Digo España porque es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Hay que trasladar a la gente que, vale, sí, esto ocurre en Estados Unidos, pero que esto ocurre a peña racializada, a peña pobre, a gente tal. Este tipo de cosas ocurren aquí. O las persecuciones policiales que se hacen, por ejemplo, los chavales de Al-Sasu, que recordamos llevan 4 años en la cárcel. O ese tipo de cosas. Sí. La gente dice, ¿por qué salís a la calle por una persona que ha matado en Estados Unidos? No, perdona, es que aquí ocurre y nos va a ocurrir más. Y va a ocurrir, esto va a ir a más, ¿sabes? A raíz de eso yo quería decir, de hecho, que bueno, efectivamente yo no estoy para nada en el rollito este de es que salís porque han matado a alguien en Estados Unidos. No, evidentemente no, efectivamente pasa aquí. Hace poco se ha sabido que un chico gitano al que habían matado en un centro de menores, creo, lo que decían, habían alegado que autodefensa y tal, y el chaval no se había intentado resistir en ningún momento, y hay un vídeo, ¿no? O sea, eso pasa aquí, pasa todos los días. Y de hecho quería comentar que al menos hay un barrio en el estado que se llama Recaleor, que está en Gasteiz, en Vitoria, que bueno, que es un barrio autogestionado y que yo sepa lleva desde 2013, ¿no? Y no lo conoce tanta gente probablemente como conoce la Chad, que tiene su guasa la cosa, cuando no tenemos aquí al lado. O sea, que es verdad que por un lado hay una cosa de claro que hay una preocupación global y por otro lado esto debe servir precisamente para que nos enteremos lo que está pasando al lado de casa y... Sí, sí, totalmente... Un acoso brutal por parte de las fuerzas de seguridad, un acoso muy similar al que están sufriendo aquí en Capitol Hill, pero desde hace muchos años, claro, y con cosas más graves. Luego, no es exactamente el mismo, pero el barrio de, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero de Sarkia, en Atenas, ocurre un poco de forma parecida. La policía no entra por norma general y solo cuando tienen lugar pues grandes manifestaciones y disturbios, y también es un barrio pues donde la vida pues está autogestionada. Hay otro tema que, digamos, pega un poco un salto, pero bueno, también ha salido al hilo de esto y que quizá también Javi pueda pues hablar sobre el tema, que es que pues creo que fue Amazon ha anunciado que no va a colaborar con los sistemas de detección de caras durante un año, creo que han dicho, y creo que sí, Google IBM tampoco. También. Eso, IBM. IBM también se ha negado. Sí. Claro, recordar en este sentido que digamos que lo que aporta esta gente un poco es nada más que la parte del machine learning, del software, pero que toda la infraestructura de grabación y tal ya está ahí y seguirá operando, y que seguramente esto obedezca más a una estrategia de marketing de estas empresas que a un posicionamiento real, porque pues como Javi lleva diciéndonos desde el principio, desde el primer programa en el que participó, ahí pico y pala, estos sistemas son evidentemente racistas y además ellos lo saben. Sí, está también, o sea, porque esta gente ha eliminado, que esto además fruto del activismo de tres investigadoras estadounidenses, que por cierto muchos medios no las han citado en el origen de estas denuncias. Y claro, retira el soporte de reconocimiento facial, pero han dejado el resto de infraestructura. Entonces, pues por ejemplo, todo el sistema de deportación de Estados Unidos va en la nube de Microsoft, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay gente que sigue denunciando que si bien esto tiene este contexto aquí, ¿no? Pero que si mientras sigan proporcionando herramientas de alta tecnología a estos departamentos, pues bueno, es un movimiento de momento táctico y que congelan, porque bueno, ya un poco pues como cuando el Instagram se viste de negro, ¿no? Pero al mismo tiempo Facebook está dejando a la ultraderecha perpetuarse y expandirse, ¿no? A través de sus servidores. El alemán también quería, creo que, añadir algo relacionado con la tecnología y luego Paula ha pedido la palabra. Alguien, perdón. Sí, mira, justo tiene que ver con Facebook también, o con Facebook, con los medios y con Internet. Precisamente, pues eso, se están viendo muchísimos ataques de DOS a las páginas de, pues eso, de organizaciones que tienen que ver con Black Lives Matter y demás, ¿no? Derechos civiles ahí en Estados Unidos. Ha habido un pico brutal, ¿no? De ataques de DOS. Que en ocasiones pues sí que se les está haciendo caso, por así decirlo, digamos, ¿no? Que se les están combatiéndolos y demás, pero en otros tantos no, en otros tantos hay páginas que las han tirado y su servidor, ¿no? Digamos que en ocasiones suele ser Cloudflare y demás, han pasado de solucionárselo y han perdido sus páginas web y demás. También está ocurriendo, hay una auténtica guerra, ¿no? Digamos, en Internet y en los medios, sobre todo por parte de Fox News, que ya sabes que es un medio de derecha, ultraderecha, ahí en Estados Unidos prácticamente, por ejemplo, pero ya desde un punto de vista ya de una manera súper cutre, ¿vale? Están compartiendo fotos y acompañando en sus artículos y en las noticias, fotos completamente manipuladas de la chat, ¿no? En la que se ponen fotos de gente armada en las barricadas y demás, pero son photoshops súper cutres, digamos, ¿sabes? Porque la gente que está allí viviendo en la chat, porque hay gente que está acampada ahí dentro y demás, aparte de los vecinos habituales, están diciendo que personas armadas han visto una o dos, y eso es el título personal, no están vigilando los límites del barrio y demás, son gente armada, porque allí también, recordemos que hay anarquistas en Estados Unidos, y no anarquistas también, que están de acuerdo con la segunda enmienda, ¿no? Con poder llevar armas y demás, precisamente para defenderse de gente como la policía o otros fascistas que tienen allí con armas. Entonces, sí, claro, eso también es un poco un tema, digamos, pantanoso para nosotros, porque falta todo un contexto cultural también para entender esa relación con las armas, que a nosotros pues nos parece una puñetera locura. Alien. Sí, yo quería mencionar aquí de lo que se estaba diciendo antes del mensaje que estaban dando las empresas y también redes sociales, la reflexión de que para las redes sociales, vamos a decir comunes, que puede usar casi todo el mundo, como puede ser Instagram, Facebook, Twitter y demás, no dejan de ser empresas. Entonces, cualquier ideal que de pronto pertenezca a la mayoría es un producto. Nos da la sensación que no es así, pues porque no estamos pagando por ese servicio con dinero normal, pero simplemente recordar que no se nos olvide que eso es así, no es como sucede, por ejemplo, en otros sitios, rollo Mastodon o en general del Fediverso, sino que estamos hablando de que en este caso la información y este tipo de noticias es un producto como otro cualquiera, y si les va a dar dinero lo van a apoyar a muerte, y dentro de dos días, pues si lo que da dinero es lo contrario, será lo contrario. O sea que nos es fácil caer en la tentación de que se gane nuestra simpatía a través de esta ideología, pero no nos olvidemos que esto es así, solo dejar caer ese detalle. No, y muy, o sea, totalmente a cuento, vaya. No sé si alguien más por ahí tiene pedida palabra o quiere intervenir, o si quedan cosillas en el tintero alemán. Bueno, con el tema de redes sociales y demás, no voy a ser yo el que diga que Twitter es un ser de luz en comparación, ¿no? Pero bueno, Twitter sí que está haciendo cosas bastante más guays en comparación con Facebook y demás, que Facebook ya sabemos que no está censurando nada, ¿no? Censurando, quiero decir, no está combatiendo nada de fake news ni de mogollón de bulos que se están soltando allí sobre el colectivo, no quiero llamarle colectivo porque no lo es, pero la ideología antifa, ¿no? En Estados Unidos, que a raíz de que Trump lo denominara organización terrorista, pues mogollón de gente está sacando muchísimos bulos y de todo, ¿no? Para descalificar a personas antifa. En Twitter es una campaña de la alt-right, ¿no? Y de la antigua right también, ¿vale? De la ultraderecha estadounidense, que lo que estaban haciendo era sacar tweets como si fueran antifascistas, ¿no? Como si fueran de la organización antifa, para desprestigiarlo, precisamente, ¿no? Para desprestigiar esa ideología. Que recordemos a todo el mundo, joder, que espero que no haga falta, no tiene que ver con el fascismo, es estar en contra del fascismo, ¿vale? lo digo porque todavía hay gente que te lo discute en Twitter. Bueno, pues Twitter sí que está bloqueando esta campaña, ¿vale? Sí que está participando de esa forma. Pues genial por el cierre alemán. Y pues nos vamos a ir yendo, que nos hemos pasado de largo del tiempo, pero bueno, yo creo que los temas lo merecían. Papaya Kimping, ¿qué tienes de ¿qué tienes de música para pa cerrar el Post Now hoy? Pues mira, no he querido traer mucha tralla flamenca, pero este último tema es hondo. Es un martinete, que es un cante de Levante, de la zona de Levante, vaya, de Murcia y Almería, etcétera, etcétera. Y bueno, es un cante que se dice que se cantaba en la fragua. De hecho, a veces todavía se canta con un fondo de yunque. Es un cante libre, no tiene ritmo. Y el que va a cantar este es José Menese, de la Puebla de Cazalla, que es un tipo que coló este martinete, que se llama Romance de Juan García, en medio del franquismo, aunque es una crítica directa, pero el flamenco tenía cierta permisividad y, bueno, además es una letra que oculta relativamente lo que está diciendo, ¿no? Vamos, a mí me ponen los pelos como escarpias este martinete, así que nada, recomiendo a la gente que se quede a escucharlo hasta el final. Fue sentenciado Juan García Pez de Mosqueto. Primera noche de agosto sin juez, sin ni defensor. No era por miedo su llanto, porque llorando salió, lloraba porque dejaba lo que en su casa dejó. Ay, y ya. Ahí lo sacaron amarrado y amarraito. Pasó de camino y en el camino Oh, pero